Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. El interés de los señores del dinero, en complicidad con los gobiernos de países donde algunos se han agrupado, como en el caso de México, 18 países más y la Unión Europea, conocido también como el G20, donde el plan del capital se pone en marcha. Han alterado el lugar donde vivimos, destruyendo y construyendo a su antojo, arruinando nuestra tierra para el beneficio de unos pocos. Hoy en Baja California Sur está tocando la puerta a una empresa capitalista de origen canadiense que nos presagia graves daños, y como sabemos, nuestro representante no comparte nuestras preocupaciones. Al contrario, se prepara para en algunos meses dar la cordial bienvenida al grupo de los industrializados y emergentes. Pero con lo que no cuentan es que si aquí en Baja California Sur nos organizamos y todos nos organizamos y cada quien da su opinión, se evidencia la contradicción y se puede crear algo que nos beneficie. Los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado 14 de enero a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, en www.radiozapatistasud.wordpress.com. Estaremos en vivo en esa próxima emisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, hablando sobre el G20 y la minería tóxica en Baja California Sur. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Buenas noches, qué bueno que nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo esta nueva transmisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana desde la ciudad de La Paz. Hoy es domingo 15 de enero del 2012. Pues les agradecemos mucho que estén con nosotros. El día de hoy tenemos preparado un programa donde vamos a hablar sobre lo que es esta nueva gran amenaza que viene sobre nuestras tierras, que es el de la minería tóxica y la relación que tiene con la próxima reunión del grupo de los 20 que se va a celebrar en Los Cabos en unos meses. Bueno, antes de empezar, pues les pedimos una disculpa porque inicialmente esta transmisión estaba preparada para el día de ayer. Tuvieron varios problemas técnicos que no, desafortunadamente no pudimos resolver, pero bueno, aquí estamos con ánimo renovado para compartir con ustedes todas esta información y estas noticias que hay sobre estos temas, ¿no? Bueno, pues unos compañeros, para empezar, hay unos compañeros de Guerrero que prepararon una cápsula muy informativa para ir entrando en este tema, pues, de lo que es bien la minería tóxica, ¿no? Entonces, para empezar, vámonos a escuchar esa información de los compañeros. ¿Qué es la minería a cielo abierto? Debajo de nuestras montañas, cerros y laderas, existen minerales valorados desde hace mucho tiempo, como el oro, el zinc y la plata, con los que se construyen joyas, anillos y otros adornos y utensilios. Tradicionalmente, para extraer esta riqueza se hacían agujeros en la tierra, túneles, para llegar a sacarlos, pero hoy

se hace necesario demostrar que desde las comunidades rechazamos la destrucción de nuestros cerros y nuestras formas de vida. Como muchos hermanos de otros pueblos y comunidades han publicado, es muy importante frenar a las mineras antes que empiecen a sacar el mineral. Una vez que ya están trabajando, es muy difícil que se vayan, aun cuando se los ordena la justicia. Lo necesario es que no los dejemos entrar. El oro y la plata que los saquen de Inglaterra y de Canadá, que destruyan sus cerros, que contaminen su agua, eso si sus pueblos lo permiten. Los minerales son importantes para el país, pero nunca lo son más que sus pueblos. Gloria a la autonomía de los pueblos. Realización Colectivo Radar. Producción Multimedios Cronopios. No puedes comprar la lluvia, tu amor, tu inato. No puedes comprar mi vida. Tierra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bien, regresamos al programa de la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Como se pudieron dar cuenta, este importante trabajo que realizan algunos compañeros de la que están adheridos a la otra campaña, a la sexta declaración de la Selva Lacandona, pues nos da un, digamos, panorama, ¿no?, de lo que significa la minería a tajo abierto, la minería a cielo abierto, y la necesidad obviamente de buscar, digamos, organizarnos para resistir a, sobre todo, los grandes capitales, ¿no?, que están destruyendo el nuestro planeta, ¿no? Son precisamente compinches esos capitales, obviamente, de todo un grupo que ha provocado, pues, esta crisis, ¿no?, ecológica que actualmente estamos, digamos, afrontando la humanidad. En Baja California Sur, pues, como en otros lugares de la República, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Sonora, en Baja California Sur también se está, digamos, como afrontando esta problemática, particularmente con una empresa minera de origen estadounidense, pero que tiene, digamos, como una relación íntima con capitales canadienses, que se llama Argonaut Gold, y que tiene, digamos, su representación legal, por así decirlo, en una minera que se llama Minera La Pitaya. Esta minera, hace algunos días, o este complejo, pues, capitalista Argonaut Gold, hace algunos días, unas semanas, dos semanas, tres semanas, específicamente el 15 de diciembre, presentaron ante la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la famosa MIA, la manifestación de impacto ambiental, en donde ellos exponen, digamos, como todo el proyecto que van a llevar a cabo en una zona de Baja California Sur, del sur de Baja California Sur, que es la zona de Los Planes y la zona de San Antonio. Y entonces intentan demostrar, pues, con bases, dicen ellos, científicas, que pues que no van a dañar el medio ambiente, que van a aportar, digamos, de manera significativa a la economía mexicana, baja californiana, o sudcaliforniana, perdón, etcétera, etcétera. Como medida, digamos, de resistencia, un grupo organizado alrededor o nucleado, mejor dicho, a través de una organización no gubernamental que se llama Medio Ambiente y Sociedad, sobre todo jóvenes, en su mayoría jóvenes, pues donde nos encontramos la Radio Zapatista Sudcaliforniana o el Frente Zapatista Sudcaliforniano también colaborando, nos dedicamos a conseguir una serie de firmas, porque según algunos lineamientos o reglamentos de la misma Semarnat, pues teníamos aproximadamente unos 10 días para recabar firmas de la ciudadanía, entregarlas a la Semarnat, exigiendo o solicitando pues una consulta pública para pues como primer paso, ¿no?, para esa resistencia. Se recolectaron alrededor de 7,000 firmas en el municipio de La Paz y aproximadamente unas 6,000, un poquito menos, y en el municipio de Cabo San Lucas, de Los Cabos, perdón, se recopilaron aproximadamente 1,000, ¿no? Se entregaron a la Semarnat en tiempo, y la Semarnat, tramposamente, un día antes de haber entregado las firmas, sacó la convocatoria para, o mejor dicho, digamos, un documento donde dice que una persona, solamente una persona, a solicitud de una persona, pues se iba a llevar a cabo la consulta. Pero digo mañosamente porque esa consulta no es una consulta pública, pero no hay una reunión para ni un proceso informativo en donde la ciudadanía podamos personalmente, cara a cara a los capitales canadienses o a los representantes del capital canadiense, digamos, exigirles información y donde podamos refutar algunas cosas que se encuentran en la mía. ¿Cómo lo pretenden hacer? Vía electrónica. En este momento, pues, varios compañeros estamos buscando la manera de refutar, digamos, esa convocatoria por parte de la Semarnat, porque creemos que no es la mejor opción que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? En pocos días, en los próximos días, mejor dicho, ustedes podrán dar cuenta que se iniciará una campaña, o se le dará seguimiento a la campaña de 1, 2, 3 por la consulta. Pero ahora exigiendo una reunión pública, porque la consulta pública de la que habla ahorita la Semarnat y que seguramente están, digamos, como donde se encuentran coludidos con la empresa minera, pues para nosotros no es, para ninguno de nosotros y nosotras no es una opción. Bueno, hasta aquí un poco la información sobre este proceso de resistencia. Tal vez más adelante vamos a abundar un poco más, a profundizar un poco más sobre estas estrategias que se van a llevar a cabo, pero por lo pronto creo que podríamos dejarla hasta ahí, ¿no? ¿Qué les parece si, mientras pensamos en lo que acabamos de decir, pues nos vamos a una canción con el Panteón Rococó, una canción que para nosotros significa, pues, se llama Abajo y a la Izquierda? Entonces, pues vámonos a la rolita, ¿no? donde vivo me enseñó a resistir. Oye, sí, oh sí, señor. El barrio donde vivo me enseñó a sobrevivir. Oye, sí, oh sí, señor. El barrio donde vivo me enseñó a resistir. Oye, sí, oh sí, señor. El barrio donde vivo se llama México. Estamos aquí de vuelta en esta transmisión en vivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Pues así están las cosas con este nueva amenaza que se viene sobre nuestras tierras en el caso de la minería, la minera La Pitaya, ¿no? Entonces, pues esta noticia buena para nosotros, ¿no? De lo que representa que en unos cuantos días se pudieron juntar 7,000 firmas y pues presagiando el inicio de una movilización de resistencia en contra del proyecto muy importante. Bueno, pues para continuar el programa de la noche de hoy, pues como dijimos, mencionamos al principio, esta es una secuencia de los programas que estamos preparando rumbo a la reunión del G20 en Los Cabos en el mes de junio. Pues vamos a tratar algunos aspectos quizás más generales sobre lo que está aquí involucrado, ¿no? Sobre lo que representa la minería y el capitalismo, ¿no? Algunos aspectos quizás más información que es necesario tener presente, técnica, pues, sobre cómo es estos procesos de minería a cielo abierto. Pues entonces yo cedo la palabra a mis compañeros para que sigan hablando sobre esto. Sí, pues, buenas noches, mi nombre es Jonathan, y pues yo quiero comentar acerca de un poco lo que es esto de la minería a cielo abierto. Yo pienso que lo primero que hay que resaltar es que las principales minas del mundo pues se están agotando, que son minas relativamente fácil, en las que la extracción de oro y de áreas en la orilla de los ríos y todo eso se están terminando. Por lo tanto, ahora se quiere extraer partículas de oro sumamente pequeñas que se encuentran muy dispersas en el subsuelo, y es aquí donde entran en juego la tecnología y las grandes máquinas y la química. Pero ello, cuando los grandes proyectos mineros llegan, recurren a estrategias pues las más sencillas o hasta las más complejas. Por ejemplo, han llegado en partes a utilizar paramilitares, y cuando lo hacen así, muchas veces pues se encuentran con resistencias por parte de las comunidades, pero otras veces son más astutos y sagaces, con información engañosa que constituye la primera trampa. Los segundos que utilizan pues son dádivas, uniforme y todas esas cosas de las escuelas, pequeñas dádivas, encerramiento, polideportivo, migajas para ellos. Que la gente en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, pues en medio de las necesidades ven como las grandes obras. Entonces llegan estas zonas empobrecidas, las transnacionales, y con su dinero pervierten el tejido social, pervierten pues todo se pierden los cultivos, se pierde la autonomía alimentaria, aunque a veces pues es precaria, pero existe en zonas. Y una vez las multinacionales han entrado, proceden a limpiar el terreno de la vegetación, el suelo, también quitan por ahí, pues está también el oro. Cuando llegan ya al subsuelo, se dinamita para remover la tierra y luego transportada hacia unos molinos, se impermeabilizan unas áreas donde sobre ellas se hacen montañas de este material molido. Y sobre esas montañas se riega cianuro durante varios meses. La función del cianuro es atrapar las partículas del oro y luego este material va a parar a una especie de estanques donde utilizan carbono activado para separar el oro del cianuro y el proceso se repite. Entonces, al cabo de máximo 15 años, 20 años, la mina se agota y la multinacional se va. Y en ese territorio queda un hueco inmenso, estéril, donde han desaparecido las comunidades, las fuentes de agua y la vida, quedando montañas saturadas de cianuro, las cuales va a seguir generando contaminación durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que mi nombre es Gilberto. Lo que quiero comentar, por lo que ha dicho, vamos a ver que este asunto que comentó Jonathan, que prácticamente se practica en todo el mundo, no es la excepción en el caso de la pitaya, que es la que empieza ya a operar. Aunque de eso yo creo que más adelantito lo comentaremos, pero a mí me gustaría decir algo sobre las grandes corporaciones capitalistas que están ahora operando en Baja California Sur y en México, ¿no?, en su conjunto, ¿no? Hay dos metales importantes que parece que el capitalismo mundial los está enfocando. Uno es el cobre y otro es el oro. Y Baja California Sur tiene esas dos, tiene reservas muy grandes de cobre y reservas muy grandes de oro. Entonces la mirada de los capitalistas en Baja California Sur están puestos en esta península. Sin embargo, bueno, eso no lo hacen regularmente corporaciones capitalistas nacionales, sino las corporaciones capitalistas extranjeras. Es normalmente actuado, aunque para el caso es lo mismo, ¿no? Sea nacional o extranjero el capital, los efectos sobre la naturaleza y sobre la población y las comunidades es la misma, ¿no? O sea, el efecto, ¿no? Lo que ellos quieren obtener es el asunto del beneficio, digamos, de la inversión, ¿no? Miren, ahora creo que en junio del 2011, la Secretaría de Economía publicó el famoso panorama de la minería en México, ¿no? Y en particularmente en Baja California Sur. Y ahí menciona que hay una gran cantidad de corporaciones capitalistas extranjeras que están operando en el país en la producción de oro y cobre. Por ejemplo, en todo el país, ¿no? Dentro de las corporaciones que están trabajando el oro en todo el país, está Capital Gold, Mine Finders Corporation, Alamos Gold, Eagle Mines Limited, Gammon Gold, Kimber Resource, Pan American Silver, Gold Corporation, New Gold, Metallica Resource, Vista Gold, Argonaut Gold, Lionel Gold, que son las que están trabajando las grandes corporaciones del oro. De esos ustedes, si nosotros nos damos cuenta, pues hay dos que están operando aquí, que es Vista Gold y Argonaut Gold. Dentro del cobre, estas grandes corporaciones capitalistas que informa la propia Secretaría de Economía, hay varias también, ¿no? Una de ellas es Baja Mining Corporation, que es la que está operando en Santa Rosalía. Corea Mining, que es la otra asociada a esa empresa en Santa Rosalía con la producción de cobre. Stingray Cooper, Saruma Resource, Virgin Metals, Frontera Cooper, Constellation Cooper, Tyler Resource, Tecoman, Gold Corp, Farallon Resource, Liner Metals Corp. Todas esas son las que están trabajando el cobre en todo el país. Pero aquí en Baja California Sur están metiendo las manos. Y los gobiernos lo están permitiendo. Es muy raro pensar que ahorita están aprobando los MIAs cuando la Secretaría de Economía ya está diciendo que hay una serie de concesiones. Ahora, no son pocas concesiones, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que no son pocas concesiones mineras las que están haciéndose. Miren, en el año 2002 había, de acuerdo con el panorama minero de la propia Secretaría de Economía, menciona que había 134 concesiones y aumentaron a 163 concesiones mineras en la Baja California Sur, no en la península, sino en la Baja California Sur. O sea que hay concesionadas hasta el día de hoy 528.156 hectáreas, que representa el 6.6% del territorio estatal, que están bajo concesión para las grandes empresas que son empresas capitalistas, lo cual ya está pactado pues del gobierno federal en colusión con el gobierno estatal, y por lo tanto todo esto es una pantalla nada más de entonces la resistencia es muy importante, que aquí se ha mencionado, ¿no? Entonces ese es un comentario un poco general de lo que significa, digamos, la entrega que está haciéndose de la soberanía nacional, y la están poniendo, digamos, en bandeja de plata a las corporaciones capitalistas las concesiones. Fíjate, eso representa 3.240 hectáreas por cada concesión que se otorgó. Es una cantidad, son 3.200 manzanas de la ciudad, o sea, más manzanas que la ciudad de La Paz. O sea, que es un asunto, no es un asunto menor, ¿no? Además de las que estamos hablando, o están cercanas a la costa o están cercanas a las áreas naturales protegidas. O sea que todavía el efecto es mayor, ¿no? Entonces, sí vale la pena el esfuerzo de estar haciendo la iniciativa tomada por Medio Ambiente y Sociedad y el conjunto de organizaciones que están alrededor, ahora entre ellos Radio Zapatista de Sur California, de empujar a evitar, ¿no? Van a empezar a decir que no, pues que no quieren que haya empleo, no, pero el problema es la vida, ¿no? La vida humana y la vida y la naturaleza, ese es el problema de futuro, porque esta empresa, en el caso de La Pitaya, pues su tiempo de operación son 10 años, pues, o sea que a los 10 años va a suceder lo que dice Jonathan, pues, no va a pasar otra cosa. Miren, a partir del 2022 va a empezar el retorno de la empresa de La Pitaya, porque en 2025 le van a entregar al ejido San Antonio nuevamente lo que el espacio que tenían, pero ahora en las condiciones que el propio Jonathan lo ha planteado muy claramente ahorita hace ratito, ¿no? en su exposición. Entonces, y durante todo ese tiempo pues van a extraer una cantidad de oro que ahorita vamos a comentar, pero yo creo que este es el asunto de las corporaciones, o sea, las garras metidas del capital. No es porque estemos en contra de que se generen empleos, pues no podemos estar en contra de que se generen empleos, pero obviamente el precio y el costo que se está haciendo para eso es muy grande. Por lo tanto, como decía la compañera de Guerrero, pues vale más la vida humana y la vida de la naturaleza que unos cuantos empleos que van aparentemente que van a otorgar la ganancia, el recurso se va a ir para otro lado. O sea, el oro no se va a quedar aquí, pues, incluso no se va a quedar ni en México. No va a ser para las reservas nacionales del país, pues. Son para las empresas, corporaciones capitalistas, privadas, pues. No por nada Chávez nacionalizó el oro, pues, porque saben lo que significa para un Estado-Nación. Pues estos no están haciendo ni siquiera eso, pues. O sea, no quiere decir que hay que nacionalizar y luego aparte hay que explotar y otra vez la naturaleza. No, sino lo que estoy queriendo decir es que en realidad el oro va a las empresas privadas capitalistas. ¿De quiénes? ¿De quién? ¿Y el cobre? ¿De quiénes? Del Korea Mining, que es de la República Corea del Sur, esa organización. República Corea del Sur es parte del G20. Vista Gold es canadiense. Canadá es parte del G20. Argonaut Gold es norteamericana, asociada con los canadienses. Estados Unidos es parte del G20. México, que es el espacio que está entregando la soberanía nacional a través del PAN y seguramente pues, del PRI y del PRD, pues es miembro del G20 y además es presidente del G20 Calderón. Por lo tanto, la reunión del G20 no tiene, digamos, no es grato para nosotros. No creemos que deba ser grato. Por lo tanto, tenemos que preparar una resistencia, no solamente de oposición, sino también protestar y hacer todo esto que decía yo, ¿no? Entonces, como un comentario general. Así es, y no solo tenemos que estar informados, también tenemos que ver la manera de proponer que se unan las resistencias, porque seguramente con el G20 de otros pueblos de otras latitudes están ya incluso desde ahorita preparándose, los compañeros ocupas indignados y de otras organizaciones para venir aquí a estas tierras a seguir adelantando sus propias resistencias, sus propias luchas, y será de vital importancia que se logre aquí vincular la naciente resistencia a este proyecto de La Pitaya

Esa fue Calle 13 con su rola Latinoamérica. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de La Paz, esta es Radio Zapatista Sudcaliforniana. Este espacio que estamos tratando de crear para que cualquiera pueda venir aquí a dar su opinión, por lo tanto, pues tenemos la invitación abierta a cualquiera que nos esté escuchando y que quiera venir aquí a participar. Nuestra idea, pues, es contribuir de alguna manera a que se siga dando la organización, a que siga creciendo el movimiento de resistencia contra esta gran amenaza de la minería tóxica y el caso particular de la minera de la Pitaya en Los Planes. Pues como dijimos ya al principio de este programa, en días recientes hay noticias importantes, hay un movimiento que logró juntar más de 7,000 firmas a nivel estatal, y sobre eso pues hay que seguir construyendo, hay que seguir dando los siguientes pasos. Lo que viene ahora es pedir que la Semarnat no se haga pato y haga una reunión pública, realmente pública, y no como lo están tratando de hacer de manera electrónica. Entonces, como les decíamos también, acá la idea es seguir construyendo, dando pasos para que en el verano haya también una resistencia fuerte a la reunión del G20, que podamos dar en unir nuestras voces en un foro alternativo, en un foro de los pueblos, donde se escuchen fuerte y lejos pues estos clamores, estas exigencias de justicia por otro mundo que no, otro mundo más más sano, más cuerdo, pues un mundo que no, en donde sea inaceptable envenenar una montaña completa a cambio de sacarle nada más un poco de oro, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué otro compañero quiera seguir participando. Sí, pues sí, comentar que me parece un poco al grado que han llegado, un poco repugnante, por decirlo así, al grado que ha llegado pues esta ambición de acumulación en lo que son los bienes, esta forma que bueno, no podemos culpar a la tecnología o a la ciencia, ¿no? Pero cuando se utilizan con fines tan ambiciosos, pues sí me parece algo repulsivo que bueno, la forma de cómo utilizan el cianuro para chupar, ¿no? Todo lo que tenga la tierra, ya no como ya se acabaron pues las fuentes principales. Ya quieren todo, ¿no? No quieren dejar nada. Y pues sí, entonces es importante que nos organicemos, porque esto también es parte de la minería de todo un conjunto de estrategias que el capital pone en marcha, pues, y está más que comprobado que está dañando y la tierra hasta algunas partes irreparablemente, y un lugar tan hermoso pues que aún no se conoce por completo, y ya lo estamos destruyendo. Pues sí, no. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Benito Camela. Benito Camela. Es importante lo que comenta Jonathan, pues, sobre el papel de la ciencia o de la tecnociencia, ¿no? Es un cuestionamiento que se le viene haciendo a la propia ciencia desde inicio del siglo pasado, ¿no? Bueno, mucho antes que los teóricos de la Escuela de Frankfurt, pero ellos tienen, sobre todo Horkheimer y Adorno, tienen un documento importante que se llama Teoría Crítica, en donde cuestionan pues el papel de la ciencia, una ciencia al servicio de los poderosos, ¿no? Una ciencia que más allá de ser como el brazo que le permitiría a la humanidad alcanzar pues el uno de los mejores mundos posibles, más allá de eso, ese brazo se convierte en un puño que aplasta, ¿no? que empuña pues una daga que degolla la humanidad, ¿no? Ellos tienen a la luz obviamente un escenario catastrófico, ¿no? Pues sobre todo el holocausto, ¿no? Nazi. Pero uno puede releer pues a esos pensadores y puede seguir pues con este cuestionamiento sobre la ciencia. Es decir, una minera que inevitablemente, es decir, mejor dicho, necesariamente requiere pues el servicio de la química, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el cianuro como un elemento fundamental para esta nueva minería, una minería a tajo abierto, ¿no? En donde es imprescindible para ellos este digamos elemento para poder, como ya lo había comentado el mismo Jonathan al principio de la transmisión, lo requiere para poder, digamos, como desprender, ¿no? el oro de la roca. Obviamente ¿no? los empresarios, los dueños del dinero, pues los capitalistas, que no son científicos, claro, no se van a llevar el cianuro ni ningún residuo como el arsénico, ni la piedra ni el lodo, sino eso nos lo dejan a nosotros, ¿no? Los costos, como lo decía Barlest, una de las cosas en alguno de sus libros, ¿no? Decía algo así como el capital no puede, digamos, cargar con los costos sociales. Es para ellos sería, digamos, costos de producción, y lo que requiere el capitalismo es acumular riqueza, y para poder acumular riqueza necesita deshacerse de muchísimas responsabilidades, en este caso de la vida, ¿no? De la vida de la tierra, ¿no? De la vida de las plantas, de la vida de los animales, de la vida de nosotros, de la vida de pueblos enteros. Pero todo eso, chistoso, no lo pueden hacer sin la ciencia, sin la tecnología. No podemos, como también lo comentó Jonathan, no podemos, digamos, como volvernos así fundamentalistas en contra de la ciencia o la tecnología, pero sí podemos cuestionarla y podemos alzar la voz en contra de todos aquellos. Pues la ciencia no es una... O sea, cuando hablo de ciencia tengo que hablar de científicos y de investigadores, pues no es una cosa, un fantasma la ciencia, ¿no? Sino son sujetos sociales los que construyen argumentos científicos, ¿no? Los que construyen, digamos, los artefactos necesarios para, la tecnología necesaria para poder que el capital acomode el lugar su riqueza. Entonces los científicos, podemos hacer un cuestionamiento a esos científicos que en nombre, o esos sujetos que en nombre de la ciencia permiten pues este tipo de formas de desarrollo, formas de producción, formas de desarrollo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Sobre todo señalar a dos grandes institutos educativos. Uno es el CIBNOR, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que se encuentra, bueno, en la región noroeste, pues, pero particularmente aquí en La Paz, que es uno de los que argumentó, que apoyó en la manifestación de impacto ambiental para la Pitaya, ¿no? Ellos dicen, o sea, ellos, no recuerdo ahorita el nombre del investigador, pues, que participó en un capítulo donde hizo la caracterización de la zona, ellos dicen que no pueden estar ni en contra ni a favor. O sea, vaya, aluden o, digamos, evocan a la falsa objetividad, ¿no? A una falsa objetividad de la ciencia. Lo que están haciendo es tomar una posición en el momento en que intervienen. Nomás para poner un ejemplo. El día de ayer tuvimos una reunión con la gente de Medio Ambiente y Sociedad. Y, bueno, la gente de Medio Ambiente y Sociedad, pues son personas que... técnicamente están preparadas para hacer estudios, ¿no? De esa naturaleza, digamos como biológicos, por así decirlo, ¿no? Y ellos mismos, digamos, mencionaban pues que si en algún momento alguna empresa de esta naturaleza, como el de la Pitaya, como el de Argonaut Gold, les pidieran hacer algún tipo de estudios, que ya lo han hecho en algunas otras ocasiones, se negarían rotundamente, pues, Y el argumento sería bien sencillo. Nosotros no vamos a trabajar con empresas que destruyen el medio ambiente y que atentan directamente con la vida, no solamente de las personas, sino con la vida en términos generales, ¿no? Esa, el CIPNOR es una de las empresas, podría decirlo, porque están trabajando como empresas, no como institutos de investigación científica, sino como empresas que acumulan riqueza. Es uno. Y el otro, la otra institución que seguramente no son todos, pues, pero que personalmente me duele más, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La UNAM, que también está haciendo trabajos para la empresa La Pitaya, ¿no? Los nombres de esas dos instituciones significan que los nombres de estas dos instituciones se encuentren en la manifestación de impacto ambiental o en cualquier otro documento que salga desde el escritorio del director de Argonaut Gold, significa que está en contra de nosotros, esas dos instituciones. Vaya, y aquí de nueva cuenta, no podemos dejar, no podemos soslayar, pues, el papel que tiene la ciencia, no solamente para el proceso, sino para la argumentación, para la justificación o la legitimación de proyectos de esta naturaleza. Está cabrón, pues. Esos investigadores no nada más aducen a una falsa objetividad, ¿no? O sea, como diciendo, pues yo nada más estoy haciendo mi trabajo, ¿no? No es cierto, porque además están obteniendo les representa una ganancia económica personal, pues, hacer ese tipo de trabajos que comúnmente en la comunidad académica se llaman de servicio externo, ¿no? O sea, una persona que es empleada de estos centros de investigación, que como tal ya tiene una serie de obligaciones científicas, docentes, de investigación que cumplir, después va y hace estos trabajos por un lado, pues, o extra, a entendiéndose con estas empresas, y por lo cual reciben un ingreso adicional. Entonces es completamente falso que sean objetivos. Hay, obviamente, por el hecho de que están recibiendo dinero por una de las partes interesadas, pues desde esa entrada ya todo el esquema está viciado, ya hay un claro conflicto de interés, pues, ¿no? La misma persona que está pagando el estudio es quien está quiero decir, quien hace el estudio recibe directamente de los interesados, de que como mágica siempre sale bien para su lado, ¿no? Bueno, queríamos decir, en Radio Zapatista Sudcaliforniana estamos haciendo la invitación a que unan sus voces, a que unan sus opiniones sobre estos temas. La manera de contactarnos son las claves en Facebook, una de Benito Camelo y otra también, Benito Camela, y en Twitter es la otra. Esas son dos maneras de entrar en contacto con nosotros. También en nuestra página, www.radiozapatistasud.wordpress.com, ahí también es otra manera de enviarnos mensajes, pues, para que nos hagan saber que nos están escuchando, lo cual nos daría mucho gusto si están aquí en La Paz o en cualquier otra parte del mundo donde nos estén escuchando, ¿no? Entonces, por favor, mándenos lo que están pensando, lo que están sintiendo, y ojalá y sirva para que nos sigamos organizando. Nada más quiero hacer un comentario adicional, ¿no? Respecto a la cuestión de la ciencia y la tecnología y las instituciones que hacen ciencia y tecnología. Porque es muy importante el uso que también la corporación capitalista hace de las instituciones, ¿eh? Porque en el momento en que aparecen, ya aparecen como vinculadas directamente a los intereses de la corporación capitalista como institución. Por ejemplo, cuando abrimos la página de Semarnat y vemos la manifestación de impacto ambiental, donde se van a explotar 800 y tantos mil onzas de oro durante 10 años en La Pitaya, y en esa manifestación está el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, pues lo que primero que se te aparece es que es la institución la que está varando la corporación, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si ustedes se fijan en las notas de los empresarios capitalistas, siempre tratan de destacar, miren, no hay ningún problema, no va a pasar nada, el cianuro no va a hacer nada, no se van a morir las plantas, no se va a envenenar el agua, no va, va a quedar planito, no hay problema. ¿Por qué no va a haber problema? Porque la ciencia y la tecnología nos dijo que no iba a haber problema. Pero no cualquier ciencia y cualquier tecnología donde se hace, no, la que se hace en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo estoy seguro, seguro, seguro, que adentro del CIGNOR y adentro del UNAM hay infinidad de investigadores que no están de acuerdo con eso. Y sin embargo la institución aparece, pues. Entonces se lleva entre las patas a un conjunto de investigadores honestos que hay en las instituciones, críticos, ¿no? O sea, que hacen ciencia y tecnología no neutral, no se colocan en algún lugar, ¿no? Porque la ciencia es eso y la tecnología es eso, pues incluso el uso de la tecnología es colocarte en un lugar, ¿no? No es lo mismo que una misma tecnología la use un artesano que la use una corporación capitalista, y es la misma tecnología, pues, la que el uso es el problema, ¿no? Entonces yo por eso hago la aclaración, porque sí es importante como Radio Zapatista pensar lo que está haciendo, pero para nosotros, para la opinión pública, todo, porque los manejan las corporaciones, o sea, la Pitaya, Argonaut Gold, lo que hacen es, miren, nos están avalando el CIGNOR y nos está avalando la UNAM. Eso es lo que están diciendo. Y fíjense lo que pasó en la prensa hace poquito. Se dan cuenta que el cianuro trae un problema serio para el envenenamiento de los mantos acuíferos. Saben perfectamente bien que va a haber un problema en la zona cercana a la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna. Saben perfectamente bien que las comunidades de Los Planes y San Antonio van a tener empleo durante 10 años, pero dentro de los siguientes 10 años, ¿quién sabe qué pase con esas comunidades? Entonces, nosotros no podemos estar a favor, ¿no? De entrada, no podemos estar a favor y tenemos que explicar esto. Si es una opinión contraria a quien, investigador que sea, no importa, pero es nuestra opinión y creemos nosotros que tenemos que respetar, y si creemos que eso va a afectar la vida de la gente, pues tenemos que oponernos definitivamente. Mira, ¿qué está argumentando Argonaut Gold? ¿Qué están diciendo ahora ellos? No, el cianuro que va a afectar realmente es el cianuro que utilizaron las empresas las empresas en San Antonio. O sea, el Progreso Mining Company, que fue la que sacó la plata y parte de oro, que si comparas la cantidad de oro que sacaron, dice, no, esos son los responsables de que afecte y se envenenen los mantos acuíferos. No nosotros, porque nosotros tenemos alta tecnología. Es un uso de la técnica. Entonces, y por eso, dicen, aquí están en cerca de San Antonio los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México para demostrar, así lo afirmaron, para demostrar que la afectación del cianuro no es lo de la Pitaya, sino va a ser lo que fue en el siglo XIX, pues. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues, o sea, es un engaño a la población. Entonces, ese engaño, a nosotros no nos van a engañar, ¿no? Pero sí creemos que es importante ese asunto del general de lo que significa, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente sí se da mucho eso, pues, de que lo que comentaste, que cuando el investigador firma el manifiesto de impacto ambiental, al rato sale con el sello de la institución, y entonces sin que haya sido un trabajo colegiado, pues revisado por sus demás compañeros, y ya todos puedan dar una opinión de que si está bien o está mal, ¿no? Sino que sale con el sello de la institución, y entonces ya los medios de comunicación, las empresas capitalistas lo usan a su conveniencia, y pasa lo que están comentando, ¿no? Entonces, el otro punto que ahorita se me ocurre comentar respecto a este engaño, a este nuevo engaño burdo que están tratando de hacer mediante sus medios de comunicación, de decir, no, pues no se preocupen, ya la tecnología resolvió todos esos problemas, no se va a contaminar el manto, etcétera. Pues no necesitamos voltear a ver más lejos que San Luis Potosí y la tragedia que los hermanos de allá están sufriendo con la minera San Javier, ¿no? Una minera que también es de capital extranjero canadiense, ¿no? Que también supuestamente tiene las tecnologías de punta más altas, etcétera. Y sin embargo, pues ahorita el San Luis Potosí vive una tragedia ambiental sin precedentes, pues, ¿no? Porque todos estos años, incluso, como por ahí comentaron los propios compañeros en el de Guerrero, en el material que transmitimos hace rato, incluso con la justicia formalmente en su contra, ¿no? Nadie lo saca de ahí, pues, ¿no? Ya incluso la propia Semarnat en su momento hizo fallos contra esa minera, porque ya era escandaloso el nivel de degradación ambiental al que estaban llegando, y ya una vez que están ahí nadie lo saca, ¿no? Entonces, por favor, manden sus mensajes, entren en contacto acá, vengan aquí, estamos transmitiendo desde el local del Frente Zapatista Sudcaliforniano, en vivo, desde la ciudad de La Paz, haciendo pues un llamado a la resistencia. Bueno, nos vamos a poner dos rolas, una de Banda Bassotti a propósito del pueblo cubano, que por cierto hace algunos días, algunas semanas, estuvo acá en Chiapas, ¿no? En el seminario de reflexión, el segundo seminario de reflexión y análisis, Planeta Tierra, movimientos antisistémicos, estuvo un compañero cubano, ¿no? Que nos expuso, digamos la forma, alguna de las formas que se están inventando, ¿no? En Cuba para defender la revolución y sobre todo resistir, ¿no? Los embates del capitalismo, ¿no? A través de los absurdos bloqueos, ¿no? que han, digamos, minado la posibilidad, pues, del pueblo cubano. Por cierto, los audios del movimiento, del seminario de reflexión y análisis, lo puede encontrar en varias páginas, pero una que ahorita tiene todos los audios es Radio Zapatista, Califas. La dirección es www.radiozapatista.org, ¿no? Ahí van a encontrar todos los audios, pues, de Javier Sicilia, audios de las intervenciones de Boaventura de Sousa Santos, de González Casanova, ¿no? Silvia Ribeiro, bueno, y algunos otros más, ¿no? Y la otra rolita es de una banda que de Chicali, de Mexicali, ¿no? Está de poca madre, se llama La Barra Brava, y esta rolita que se llama No Todo Está Bien. Vámonos a iniciar con ellos. We'll be right back.

una entrevista que estuve escuchando a un economista y docente universitario colombiano que se llama Jairo Jurado, y que le hacían una pregunta más o menos de por qué algunos gobiernos pues han consolidado el sector minero como una locomotora para el desarrollo económico. Y pues dijo que lo primero que hay que señalar es que es un elemento clave para la profundización del neoliberalismo en todo lo que tiene que ver con recursos de subsuelo, tanto en minería como en hidrocarburos. Hay entonces un proceso en la profundización de las concesiones asociado con la favorabilidad que se le da al capital internacional y a la inversión extranjera directa, que va a producir arrasamiento de los ecosistemas y de los territorios. Entonces, el contexto original de la economía, esto tiene que ver mucho con la crisis económica mundial. La razón para profundizar en el modelo minero en la actual coyuntura se debe a la particularidad de la economía en países donde se importa más que se exporta, para ajustar la balanza, o así lo llaman. Entonces, hay una crisis sistémica desde el punto de vista de las finanzas internacionales, lo que están exigiendo las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, es que sigamos con recursos de inversión extranjera directa, particularmente en el subsuelo, en las minerías y en los hidrocarburos, lo que antes se podía conseguir con crédito. Lo anterior lo podemos expresar con un ejemplo. Siendo un poco ilustrativo, pensemos en el siguiente panorama. Dentro de la crisis económica mundial, tan solo la crisis griega costó alrededor de 180 mil millones de euros. Varios analistas económicos internacionales están aceptando que España, Portugal e Inglaterra están entrando en una situación parecida a la de Grecia. Entonces, si la crisis griega, que es la doceava economía de Europa, costó 180 mil millones de euros, ¿cuánto puede costar la operación de salvamento que implica resarcir la crisis de España, que es la quinta economía de Europa? A esto hay que sumarle la posibilidad de que se desplome Portugal e Inglaterra. Entonces estamos hablando de grandes cantidades de dinero que se están siendo destinadas a operaciones de salvamento de la crisis. Ahora bien, si estamos en este escenario donde hay cada vez más dificultades desde el punto de vista del apalancamiento financiero para salvar la crisis financiera, entonces debemos entender que las posibilidades de recursos para operaciones de salvamento en economías como los países de tercer mundo son cada vez más difíciles. Entonces, en ese contexto, que el Fondo Monetario Internacional nos dice, consigan en minería lo que antes podían conseguir en escenario más estable de crédito internacional. Es por esto que la crisis financiera obliga a estos países a virar hacia una reprimarización de la economía. Entonces, junto a la tendencia histórica de acumulación de capital, hay que agregarle ahora el problema de la crisis económica mundial, donde la reprimarización de la economía es una necesidad imperiosa del capital. Sí, yo creo que esto que comentó, me parece a mí que esta parte de la cuestión económica se puede conectar muy bien con lo que está pasando con la pitaya y con lo que está pasando o quiere pasar con el antiguo Paredones Amarillos, que no está cancelado eso. Sigue siendo parte del proyecto del gobierno y de las empresas capitalistas. Bueno, exactamente, una estrategia mundial es el uso del suelo, es el uso del subsuelo, ¿no? Y sobre todo, como dice Jonathan, en el caso de los hidrocarburos, por un lado, la biodiversidad, por otro lado, porque está convirtiéndose ya la nanotecnología como un asunto clave y el uso de la biodiversidad es clave en la producción de mercancías. Y la tercera es los metales preciosos. Curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro fue modificado por la fuerza que tuvo el dólar y se convirtió en el dinero mundial. Después compite con el euro, empieza a competir no tanto con el yuan, a lo mejor con el yen. Sin embargo, esas monedas en la crisis capitalista de hoy empiezan a entrar en una situación de derrumbe, ¿no? Es decir, el papel moneda empieza a sufrir efectos muy delicados desde el punto de vista de la crisis. Y entonces los metales preciosos y en particular el oro pues se convierten en un elemento clave en la economía mundial Y las empresas capitalistas que se dedican a la extracción, a la exploración y explotación de oro, pues obviamente que empiezan a tener mucha importancia, y entonces, como la lógica es la sede ganancia, ¿no? Entonces, combinado con los gobiernos, combinado con los engaños a las comunidades, a los ejidos, etcétera, empiezan a penetrar el subsuelo libremente, pues, independientemente de los costos que esto signifiquen. Mire, y no es una cosa de decirlo nada más, de que el oro empieza a tener un elemento más importante, ¿no? O sea, a cobrar un juego muy importante, pero nomás para poner el ejemplo de la pitaya, pues, ellos tienen pensado una inversión de 71 millones de dólares, ¿no? Para la producción de ¿cuánto? De 870.648 onzas de oro. Una onza de oro, ahora, y nada más van a estar 10 años, o sea, la vida útil de esa inversión va a ser 10 años. Y antes de los 10 años van a empezar a dejar la minería, como dije hace rato, en 2012. Esa es la reserva de oro que piensan explotar en estos, no 10 años, en 8 años, ¿no? Lo cual van a obtener una ganancia muy importante. Fíjate, el proyecto de inversión de ellos, están considerando el precio de la onza de oro a $900 la onza de oro. Una onza de oro común, pues son 28 gramos. Una onza Troy, pues son 31 gramos de oro. Y entonces, sin embargo, la cotización del oro, antier, era 1.600 y tantos dólares la onza. Entonces, empieza a cobrar una presencia desde el punto de vista de la economía global, ¿no? De la economía mundial. Entonces, las corporaciones capitalistas tienen el sartén por el mango, pues, por lo que significa la producción de oro en la época actual, pues. O sea, no dudemos que la crisis del papel moneda se venga en los próximos años, y las reservas de oro y de metales preciosos van a ser muy importantes para la economía, para los capitalistas, pues, no para los pueblos, sino para los capitalistas, ¿no? Y por lo tanto, las grandes corporaciones están metiendo las manos en todos lados. La lista que hace rato mencioné, que no la inventamos, sino que la tiene la Secretaría de Economía, pues son las grandes corporaciones capitalistas que producen oro en el país. Y nos tocan dos a nosotros. Nos toca Vista Gold y Argonaut Gold, pues. Y a ellos no les importa lo que pase en la Sierra de la Laguna, ni les importa lo que pase en Los Planes y San Antonio. Y tampoco hay que echarle la culpa a la presencia de cianuro que se derramó en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Y el arsénico liberado. O sea, no puede ser eso, pues. Entonces, no hay duda, pues, no debemos de tener duda de la oposición a este tipo de minería tóxica, ¿no? Porque los intereses que se están moviendo son muchos, pues. A ellos no les cuesta nada darle 1,000 computadoras a cada familia de San Antonio y Los Planes. No les cuesta nada. No les cuesta nada regalarles 25 patrullas, 25 ambulancias. Ni tampoco darles becas a todos los niños de ahí. No les importa. ¿Por qué? Porque van a acabar después con la naturaleza. Por eso, no es que estemos en contra de que la gente no viva mejor, pues, sino que tampoco estamos a favor de que hagan el mal uso de eso, ¿no? Por eso tiene importancia esto del oro, pues. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier pitallita, pues, ¿no? No es cualquier minería así, es una pitaya normal, hasta el nombre, ¿no? La dulzura, la pitaya. Hay pitaya dulce y pitaya agria, ¿sí? Entonces, aquí hay una fruta que se llama la pitaya, para los que nos están escuchando en otras partes, ¿no? Entonces, esa pitaya, hay una pitaya dulce y una pitaya agria. La pitaya de la minera, pues, debe ser la dulce, porque como que la impresión es que la dulzura del dulce de la pitaya, que hay mucha en San Antonio. Si uno pasa por el Triunfo de San Antonio en los meses de la producción de pitaya, compras tú ahí pitaya. Entonces, es lo mismo que Paraíso del Mar, pues. Lo que era nuestro Mogote es el Paraíso del Mar. Lo que era Ensenada de Muertos ahora es Bahía de los Sueños. Y ahora la producción de oro en Los Planes y San Antonio ahora se llama la pitaya. Entonces, yo creo que ese asunto, desde el punto de vista de lo que significa el oro, es muy importante. La tendencia del crecimiento del precio del oro ha ido en ascenso, pues. Fíjense, el proyecto que ellos presentaron son $900 la onza. Casi se duplicó el precio del oro en unos cuantos después del proyecto de inversión. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del rendimiento del capital? Pues significa muchas cosas, porque además el oro, a diferencia del papel moneda, pues los procesos evaluatorios no son, no se presentan, porque el oro tiene un valor intrínseco, pues. Pero, que el oro respondiera a la crisis del capitalismo. Sí, o sea, incluso es, podemos decir que la crisis capitalista mundial está respondiendo ahorita a la producción de oro, ¿no? Incluso los gobiernos, digamos, que se dieron cuenta, digamos, progresistas, como el caso de Venezuela, llaman a la nacionalización del oro, o sea, las reservas de oro y las zonas las renacionalizan, ya no la puede tener la propiedad privada, sino es propiedad pública. Independientemente de las diferencias que vamos a tener con Chávez y con Venezuela y todo ese asunto, hay una diferencia sustantiva. ¿Por qué? Porque en el periodo del capitalismo actual, el precio del oro es muy importante. No vale la pena matar a la naturaleza y al ser humano dentro de unos 15, 20 años en San Antonio del Triunfo y La Paz, nomás porque se le antojó a la pitaya, al Bernardo Gold, sacar 870,648 onzas de oro a precio actual de $1,600 la onza. No puede ser, ¿no? Van a extraer ellos 70, ellos van a extraer 37.88 millones de mineral, de los cuales van a sacar esas 870.648 onzas ahora, pero además van a extraer 115.8 millones de tepetate, pues que es la parte no mineral que también se va a encontrar ahí, y eso se lo van a dejar al ejido San Antonio, y al pueblo de San Antonio, y al pueblo de Los Planes, y todo lo que pase con el cianuro y con el arsénico liberado, pues, ¿qué va a suceder? Entonces tenemos que la iniciativa de resistencia en contra de la minería tóxica debe avanzar. O sea, medio ambiente y sociedad, el pueblo, la gente, los jóvenes, todo mundo tenemos que sumarnos a esta lucha en contra de ese tipo de minería, pues yo creo que eso es. Y este programa, como dijimos al principio, estamos hablando de la minería tóxica, pues. Pero los dueños del mundo van a reunirse en Los Cabos, pues. O sea, que las economías más poderosas del mundo se van a reunir en diciembre, pues. En junio, aquí en Los Cabos, pues. Y el gobierno está lurio, pues, está contento porque se van a reunir cuando nosotros sabemos que estas compañías, a lo que van a discutir ahí son precisamente este asunto de los intereses de esas compañías, pues. No es el interés de las naciones, pues, sino es el interés de las compañías, pues, en contra de los pueblos, ¿no? Entonces, como comentario general, yo creo que ese sería, digamos, finalmente lo que yo tenía que decir, ¿no? Bueno, pues nuevamente hacemos el llamado a la organización, a la unión, al organizarse abajo y a la izquierda, pues, para resistir, para oponer resistencia a la minera de la Pitaya, y para irnos organizando, pues, para el Foro de los Pueblos alternativo en al G20 en junio de este año. Entonces, como les decíamos, esta fue Radio Zapatista Sudcaliforniana, transmitiendo en vivo desde la ciudad de La Paz. Por favor, contáctenos, los datos para el contacto es las cuentas en Facebook o Twitter de Benito Camela y también la página www.radiozapatistasud.wordpress.com. Pues nos escuchamos a la otra, ¿no? Y nos vamos con una rola, ¿o cómo ven? Vientos. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Queriendo engañar al sensible, y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino sin la hipocresía y vale cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? Y recibir con la misma moneda. Que no me gritan, que me dejen en paz. Que la cumbia cuando caminas.